Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, acuérdese que usted tiene una cita con nosotros aquí todos los miércoles de 9 a 9 y media en Radio Universidad. Como siempre, es un placer. Les vamos a traer algunas notas. Sandra, antes. Muy buenos días. Tema. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos, Rafael, días. ¿Qué pasó? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es un placer siempre estar, ser parte de este esfuerzo de Radio es Universidad. Es un esfuerzo dar a conocer todo lo que hacemos los universitarios. Y 70 años de la Universidad de Sonora, 70 aniversario. Se dice fácil, ¿verdad? Sí, y que por cierto, en el próximo mes de octubre, pues tendremos las grandes celebraciones de festejos sin precedentes. Para festejar estos 70 años de nuestra Universidad de Sonora. Por aquí seremos parte de este esfuerzo, seguramente, de nuestra alma mater. Vamos a traerles algunas notas que esperamos sea de su interés en la nota del mundo. Algunos personajes famosos, los genios del siglo XX, que de alguna forma transformaron el mundo. También les vamos a comentar un evento, un congreso, un encuentro de divulgación científica en la región noroeste del país, por allá en Baja California. Y como siempre, en la sesión de la entrevista, vamos a hablar sobre un tema interesante, la red de investigación en ergonomía del noroeste. Y están con nosotros aquí invitados, que nos honran con su presencia como siempre, la doctora Mina María Marín. Nos da mucho gusto, doctoras, batallamos un poquito para poder grabar con usted este programa. Rafael, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas sean. Y gracias. Se encuentra también la maestra en ciencias Martín Elisa Plat Borbón, compañera amiga de muchos proyectos. Buenos días, estar de nuevo con ustedes, Rafael, Sandra, Mina, buenos días. Pues miren, un tema interesante que nos van a comentar aquí nuestras maestras de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ingeniería Industrial. Pero antes que nada vamos a pasar a algunas notas que esperemos sean de su interés. Los genios del siglo XX. La historia de la centuria pasada no podría entenderse sin los grandes hombres que transformaron el mundo en el de las ciencias y las artes. ¿Qué distingue a estos personajes de la gran mayoría de los seres simplemente brillantes? Precisamente el impacto que su labor ha tenido para el desarrollo de la humanidad. ¿Qué es ser genio, dijéramos? Pues son los que pueden aprovechar experiencias del pasado, entender su presente y visualizar el futuro. La genialidad está en todos los tiempos, Sandra, fíjate qué bonito. En todos los tiempos. Vamos a traerles por aquí de manera continua algunas citas de este tipo, que esperemos pues remembrar un poquito los talentos, los genios del siglo XX. Empecemos con la primera, Sandra. Sí, claro que sí, Rafael. Fíjate que la salud, eliminar el sufrimiento y prolongar los años de vida son los principales motores para los avances médicos. Durante esta centuria, un total de 178 científicos obtuvieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Y como ejemplos, pues son 172, no podemos nombrarlos a todos, pero más sin embargo, los que pudiéramos resaltar es que en 1928 Alexander Fleming descubre el hongo Penicillium, capaz de destruir bacterias que causan enfermedades. Fíjate, pues, qué decir de Tomás Alva Edison. Nace y muere en Estados Unidos de 1847 a 1931. A los 21 años fundó su primera firma de ingenieros. Ingeniero el señor, pues. Donde se dedica a la producción de inventos. Patenta 1100 inventos, nunca igualado por nadie hasta la fecha, desde 1931, fíjate. Oh, muy interesante. Y por otra parte, Alexis Carrel, en 1908 realiza los primeros trasplantes renales de extremidades en animales. Fue el primero en operar corazón y aorta torácica de un animal con insuficiencia intracraneal. También cultiva células y órganos in vitro. Fíjate, esto me lleva a la reflexión que ahorita está la cultura de fomentar la donación de órganos. Hay más de 1,000,000 de personas aquí en México que están en espera de un trasplante. Pero no tenemos esa cultura todavía aquí en México de decir, sí, yo soy un donador de órganos. Pero fíjate el tiempo que tuvo que haber pasado para que se aplicara esta tecnología. Sí. ¿Cuánto en el tiempo de, qué sé yo, de Leonardo da Vinci, que era considerado en sus tiempos como un sacrílego porque se iba a robar los cadáveres de los panteones? Uh-huh. Ni quien se imaginara que pudiesen trasplantar un corazón, un hígado, un riñón. Hoy se hace, pero no hay suficientes órganos para la demanda que se tiene, fíjate. Claro, todos podemos hacer algo, ¿verdad? Dar vida. Otro personaje seguramente que usted conoce es Albert Einstein, el cual nació en Alemania en 1879, estudia el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano, publica sus teorías de la relatividad espacial y general, es premio Nobel de Física en 1921. Bueno, su famosa teoría de la relatividad que lo ha hecho famoso y que todavía es considerado un icono de la ciencia en el mundo. Ha sido la base para muchos estudios. Fíjate que también otra cosa que nos preocupa, que estamos ahorita atentos, es sobre las presencias del Alzheimer. Uh-huh. Cada día son más los casos en los que adultos y adultos mayores presentan esta enfermedad, que muchas veces es difícil detectarla con tiempo. Y sin embargo, Alois Alzheimer en el año de 1911 dio a conocer los primeros estudios sobre un trastorno neuropsiquiátrico que después llevaría su nombre. Por décadas su trabajo es ignorado hasta que se recupera en los años 90, cuando el incremento de Alzheimer empieza a ser mayor cada vez. Y hoy es el día. Y hoy es el día de Alzheimer. ¿Verdad? Por eso sacamos esta nota. Es aprovechando. Una enfermedad de la edad, ¿pudiera ser? Fíjate que se había hecho que en función de la edad, que ya adultos mayores de 70 la presentan, pero ya hay casos de que personas de 40, 45 años están presentando esta enfermedad. Es una preocupación. Es una destrucción de las neuronas, básicamente. Así es. Bueno, son de los retos que tiene la ciencia, ¿verdad? Sí. Y déjenme comentarles en el rubro de las artes. Pablo Picasso, considerado un prodigio del arte moderno, nace en España en 1881 y si Matiz se define como la composición de él, se afirma que es la descomposición. Transgrede los cánones de la época y revitaliza el arte. Muere en Francia en 1973. Este es nuestro invitado Picasso, pues es de los... yo me acuerdo en mis tiempos por allá en los 70s, la obra más extravagante, más churrigoresca. Mira, algún compañero que escribía algún dibujo o un plano de geología. Mira, Picasso se quedó pequeño. Se quedó corto. Abstracto. Nadie lo entendía, ¿verdad? De hecho. Esos son algunos de nuestros genios que del siglo XX que han transformado, dejaron huella en el mundo. Y déjenme comentar brevemente, por favor, que con un esfuerzo de impulsar la cultura científica y tecnológica de la sociedad, la Asociación de Divulgadores por allá de Baja California, en La Paz, nuestra amiga Mari Carmen, están impulsando el primer encuentro de divulgación científica precisamente en La Paz para conmemorar su aniversario, en el sentido que mejor manera de invitar a los divulgadores de la región noroeste y del país para que se unan a este festejo. Un evento, un encuentro en el cual se pretende que se presenten las experiencias exitosas en divulgación científica, también que se presenten proyectos estratégicos para fortalecer las redes de comunicación y proyectos especiales en bienestar de la cultura científica y tecnológica. Es del 28 al 29 de octubre, por allá en La Paz, Baja California. Los que quieran mayor información, los vamos a subir la convocatoria en la página web de la División de Ingeniería, www.ingenierias.som.mx, y los estaremos recordando para que participen presentando ponencias, trabajos en este esfuerzo, en este encuentro, en este aniversario de la divulgación científica por allá con la Asociación de Divulgadores Científicos de Baja California. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Siempre es una preocupación de nuestros académicos, lo hemos dicho, por fortalecer, formar recursos humanos capacitados. ¿verdad? Por hacer investigación de frontera para solucionar las problemáticas del país y del mundo. A través de ello, nuestra Universidad de Sonora, como comentábamos, Sandra, en su 70 aniversario, sí. Caray, es una reflexión muy importante para observar toda la serie de productos y de servicios que ha realizado nuestra Universidad de Sonora. Siempre este esfuerzo por socializar el conocimiento y por fortalecer estructuras de coordinación. A mí me llama mucho la atención la iniciativa que surge, que está impulsando la doctora Amina Marín Martínez y también Martín Elisa Plath Borbón del Departamento de Ingeniería Industrial por integrar, por fortalecer la red de investigación en ergonomía del noroeste. Estructura importante, esfuerzo importante para unir esfuerzos. Doctora Amina, una vez más, bienvenida a su programa de radio. Platícanos, ¿qué es esta red de investigación? Muchas gracias, Rafael. Pues fíjate que la red surge a partir del compromiso que tenemos algunos profesores, adicional a todos los demás que trabajan muy destacadamente en cada una de sus áreas. Nosotros en particular, en el área de la salud ocupacional y de la productividad y la calidad. En el área de la ingeniería, los profesores nos hemos preocupado bastante por impulsar productos de calidad, por impulsar procesos productivos que tengan la garantía para las empresas que lo que se está generando en esos procesos productivos pues cumplan con una serie de parámetros y que vaya todo esto a contribuir a la competitividad a nivel país, a nivel región, ¿no? Nosotros trabajamos con otros compañeros, amigos, en el área de ergonomía, con la intención, pues, precisamente de trabajar áreas que ayuden a garantizar la calidad y la productividad en las empresas y en los centros de trabajo. Este esfuerzo, pues, realmente no es solo de la maestra Elisa y de mi persona. Vienen con nosotros algunos profesores, algunas maestras que también muy destacadas en el departamento, pues están colaborando en este esfuerzo. La maestra Magdalena Romo y la maestra Graciela Rodríguez, que también son impulsoras de este proyecto. Y básicamente el proyecto, pues lo que estamos tratando de hacer es conjuntar esfuerzos en las diferentes instituciones. Sabemos que finalmente pues los recursos son limitados y sobre todo los recursos destinados a veces a áreas tan poco socializadas, ¿sí? Pero que son muy importantes para la productividad y la competitividad de una región. Maestra, hablamos de productividad, de calidad para los diferentes aspectos, pero pocas veces se maneja o se conoce lo que es ergonomía. Para nuestro público, ¿pudieras comentarnos qué es ergonomía y por qué es que centran ustedes este proyecto en eso, en ergonomía? Sí, básicamente la ergonomía es una disciplina científica que se encarga de la adaptación de los espacios de trabajo pues a las personas que desempeñan esa actividad o que desempeñan su actividad productiva en un centro laboral. De hecho, en el programa de ingeniería industrial, pues los alumnos de la carrera llevan una materia de esa área y es un área que está teniendo mucho impulso a nivel internacional y en donde cada vez estamos presentes más profesores trabajando en esa área. Entonces, a partir de reunirnos en algún congreso de ergonomía derivado de la Sociedad de Ergonomistas de México, de la cual somos parte la maestra Elisa, su servidora y otros miembros de la red, uh-huh, pues surge el interés de impulsar estrategias que pues beneficien finalmente a la sociedad en mejor salud en los trabajadores y por supuesto también beneficien a los empresarios generando mayor productividad de tal forma que se utilicen pues adecuadamente los recursos, en este caso humanos, que están ellos manejando, claro. ¿No? Maestra Martín Elisa, tú has estado muchas veces con nosotros en este programa de radio. Hemos sido testigos también de muchos trabajos que han realizado los maestros, los estudiantes, productos ya en concreto de en esta materia. Platícanos, ¿cómo ves, cómo observas esta iniciativa? para fortalecer, pues así, unificar esfuerzos, ¿verdad? Sí, así es. Como dijo la maestra Mina, pues apoyándonos con ergonomía, nosotros logramos la productividad y mejorar la calidad dentro de los sistemas productivos. Y un ejemplo que podríamos ver, si nosotros diseñamos para las características de la persona, las medidas, las capacidades, podemos encontrar muchas ganancias como la siguiente. Si diseñamos de acuerdo al alcance o a la estatura, el operador no se tiene que estar esforzando en alcanzar algo. Y al no estar usted esforzando en alcanzar algo, no va a tener fatiga. Uh-huh. Y si no tiene fatiga, no va a haber errores y vamos a tener calidad. El rendimiento va a ser mejor. Y si también estamos tratando de alcanzar algo, tardamos más tiempo. Si se lo ponemos al alcance, el tiempo es menor y vamos aquí de esta manera reducir el tiempo del proceso, reducir el tiempo de producción y por supuesto aquí aumentamos la productividad. Y estos proyectos que tenemos en la red pues nos traen a todas muy motivadas aquí en las maestras de la universidad. Estamos haciendo investigación, que es uno también de nuestras tareas. Y estamos también realizando esos proyectos ayudados por estudiantes de servicio social. Para alcanzar ese equilibrio que se busca, esa mejora, que ahorita pues este proyecto está dirigido específicamente al trabajador, que es el que juega un papel muy importante en cualquier tipo de industria. Con esta red, ¿qué es lo que se pretende y cuáles son los retos que tienen que enfrentar? Bueno, quisiera antes hablar un poco de la formación y los antecedentes para que llegáramos a conformarnos ahora como una red de investigación en el área de ergonomía. Tenemos realmente poco conformados como red. Todos los esfuerzos iniciaron en el año 2011, en junio. Surgieron a partir de una reunión informal que tuvimos un grupo de profesores del Tecnológico de Hermosillo, por supuesto de la Universidad de Sonora, y viendo de qué manera podíamos nosotros incidir en las decisiones que se están tomando a nivel de producción, a nivel de productividad, y ver quién más estaba trabajando lo mismo que nosotros. Empezamos en ese entonces pues dos instituciones muy locales, hicimos nuestros esfuerzos y empezamos a notar mucho interés de otras instituciones. Ya en octubre ya éramos 5 instituciones trabajando. La intención de la red, que ahora pues estamos 11 instituciones, es una red, digamos, bastante concurrida, si pudiéramos llamarlo así. Somos 11 instituciones y además participan en la red miembros destacados de la Asociación de Ergonomía de México y del Colegio de Ergonomistas de México. Entonces, no solo es una institución, una red que está conformada por instituciones de educación superior, sino también por gente y organismos, instituciones nacionales comprometidas con el tema que estamos trabajando. El objetivo básico de esta red, pues es, antes que nada, compartir conocimiento, ¿no? Somos personas que estamos muy comprometidas con el área, que estamos formadas las instituciones, cada una a la cual pertenecemos, los investigadores que estamos participando en la red, pues han destinado recursos para formarnos. Y lo que estamos tratando de hacer con esto es utilizar eficientemente los recursos que a nivel educación superior se destinan para esta área. Hay infraestructura, hay equipo, hay tecnología que las instituciones han invertido y que a través de esta red nos ha permitido tener acceso a algunas instituciones más pequeñas, pero no por ello menos importantes, a cosas y a tecnología que tiene acceso universidades e instituciones un poco más fuertes y que tienen acceso a recursos más grandes. La universidad en particular, pues tenemos equipo bastante pues moderno y que nos sirve finalmente para generar datos y generar condiciones de trabajo mejores en los centros de trabajo. Sin embargo, con poca gente no podemos hacer mucho. y nos dimos cuenta que había mucha gente igual que nosotros haciendo su esfuerzo, y lo que tratamos con esta red es precisamente de conjuntar los esfuerzos que estamos haciendo cada uno de nosotros y pues compartir los recursos, la tecnología y además ser agentes de cambio, difundir la temática que manejamos y convencer a la gente, a los empresarios, a los gerentes, que realmente vean lo bondadoso y lo noble que es el generar condiciones de trabajo adecuados. Finalmente, al empresario pues tenemos que hablarle en cantidades y en pesos, ¿no? Exacto. Pero también hay una parte social que no debe de olvidarse ahí. Y esta área del conocimiento pues nos permite finalmente pues ser productivos sin descuidar esa decencia, si se le pudiera llamar así, ahora con el tema que maneja la Organización Internacional del Trabajo en relación a generar trabajos decentes, que viene implicado en esta palabra muchísimo más que honestidad, viene la salud de los trabajadores. Saludables, ¿verdad? Te iba a comentar, decentes, saludables, que incluso se brinde un ambiente, se crea un ambiente adecuado. Es una gran familia, el empresario como el que alquila su mano de obra, ¿no? Exactamente. Y en este caso las universidades, como bien dice, organizaciones, tecnológicos y demás, dijeron, ¿saben qué? Vamos a constituirnos, vamos a organizarnos, a unir esfuerzos a través de una red para capacitarnos, para detectar oportunidades, formular proyectos estratégicos a todos los sectores productivos. Exacto. ¿Son micros o son grandotes nada más o son microempresas? ¿Qué nivel lo ven? Actualmente estamos trabajando en los dos frentes. Sí. Tenemos ahorita proyectos conjuntos que trabaja la Universidad de Sonora, el Tecnológico de Hermosillo, el Tecnológico de Nogales, la Universidad de la Sierra, la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus, digamos, Ensenada, la Universidad Autónoma Indigenista de México. Entonces, como ves, es un campo bastante amplio y el acceso que tenemos a centros de trabajo pues es muy amplio. Realmente es una red que está comprendiendo la región noroeste de México y pues los trabajos están en el tema del área automotriz. Tenemos algunos proyectos corriendo ahora con algunas proveedoras de la industria automotriz local, en el área norte también, pero también tenemos proyectos en las micros y en las pequeñas empresas, ¿no? Y con la buena noticia de que la presidencia en este bienio la tiene la Universidad de Sonora. Así es, y a partir del 30 de agosto en esta red nos hemos estado reuniendo al menos cada dos meses, y en agosto pues recayó la responsabilidad en mi persona. Uh-huh. Y por supuesto en la institución, la Universidad de Sonora, y tenemos la secretaría en el Instituto Tecnológico de los Mochis. Entonces estamos compartiendo responsabilidades. Excelente, y pues doctora, está ahí la posibilidad para que se integren más profesores, que nos abran más puertas cuando haya necesidad en algún centro de trabajo. Estamos en la mejor disposición de poderlos apoyar. Porque además también es interdisciplinario. Si aquí está en esta ocasión a la ingeniería industrial, pues también tenemos las áreas de electrónica en otras divisiones, en otros departamentos de salud, entre otras cosas. Los grandes retos, si te estuviese escuchando el empresario, el funcionario gubernamental, el secretario de Economía, ¿cómo ir fortaleciendo estas oportunidades, esta organización que se están ustedes planteando para impactar? Es decir, señores, esta red pretende vincularnos con ustedes y ser parte de las soluciones de sus y fortalecer su competitividad. De hecho, actualmente se está haciendo esto, se están utilizando los recursos de manera adecuada y estamos trabajando básicamente en mejorar niveles de productividad, impactando de entrada el disminuir los índices de incapacidades, los días subsidiados que se pagan ante el Seguro Social. en las empresas, que no estamos hablando de pocos pesos, estamos hablando claro. de bastantes recursos que se destinan. Esto sin contar el impacto social que implica el tener trabajadores enfermos y todas las secuelas que trae un accidente, una enfermedad derivada de problemas de condiciones no ergonómicas. Claro que sí. Martín, Elisa, obviamente aquí los estudiantes también son parte de esta red. Muy bien, también aquí integran por acá. Tenemos bastantes estudiantes muy interesados en el tema uh-huh. y desde que están algunos prestando el servicio social, otros ya hicieron su servicio social, pero les gusta el tema uh-huh. y nos están ayudando en los proyectos que estamos realizando. Sí quería también, además del comentario que acabamos de hacer, comentar lo siguiente. También hay que trabajar con las amas de casa. En la casa tenemos ergonomía. Con los niños en las escuelas. Entonces también desde allí empezar a trabajar, que los diseños sean para ellos de acuerdo a las edades. Las posturas a veces, ergonomía de eso. Sí. Las posturas que tomamos, un niño a veces toma una mesa, una silla y se pone a hacer la tarea y una posición incorrecta. Esto a la larga le trae alguna lesión, dolencia, me duele la espalda, me duele la cintura. Entonces también empezar a trabajar con eso, divulgar, platicar qué es ergonomía. La ergonomía es un área que ofrece una gama de oportunidades. Y fíjense que ahora también, ya en forma explícita, a través de esta red de investigación de ergonomía del noroeste, pues ya tienen toda una estrategia para fortalecer las capacidades, la relación, pero vincularse con mayor fuerza con el sector privado. Con los diversos sectores de la sociedad. La verdad nos da mucho gusto que nos hayan acompañado aquí en su programa de radio. El foro está abierto, doctora. Amina Marín Martínez, Elisa Platt, como siempre aquí este espacio para que nos comenten los avances. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, fue un orgullo tener a tres distinguidas maestras académicas de nuestra Universidad de Sonora, incluyendo a usted, maestra Sandra María Gómez Cuadras, que como siempre nos da mucho gusto. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención, como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería integrando esfuerzos. A nuestro operador técnico Noel Corrales le agradecemos también su apoyo. Hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.